de la organización IAP. Antes de iniciar con la entrevista, vamos a escuchar la información que nuestra producción nos preparó para este importante tema. Tu opinión suena. Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. Lo que no tenemos y necesitamos se llama inclusión. Diagnóstico interseccional sobre la situación y necesidades de mujeres, niños, niñas, adolescentes y personas LGBTTI, migrantes y sujetas de protección internacional en la Ciudad de México. Los tiempos actuales se han caracterizado por la movilidad humana global sin precedentes. Para el año 2015, el Banco Mundial estimaba que se alcanzaría un máximo histórico de 250 millones de personas en situación de movilidad en todo el mundo, mientras que el 2016 apuntalaba como el año de las migraciones. Miles de mujeres, hombres, niños, niñas, jóvenes, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, personas lesbianas, gays, bisexuales, transvesti, transexuales, transgénero e intersexuales, personas indígenas mexicanas y extranjeras, latinas, caribeñas, europeas, afrodescendientes y asiáticas, se cruzan en las rutas peligrosas que parecen no cesar en los riesgos que representan conforme las fronteras se restringen y la industria del tráfico migratorio crece. Mujeres y personas LGBTTI a menudo se encuentran ante un panorama poco favorable para fortalecer sus capacidades y liderazgos en la medida en que estereotipos asociados con su sexo, su orientación sexual y la expresión de su identidad de género se perpetúan en medio de prácticas cotidianas e incluso socialmente aceptadas de violencia y marginación. A su vez, los riesgos en el terreno sexual son muchos más casos letales, inminentes y no específicos de una zona de tránsito migratorio. Ocurren tanto en comunidades rurales como en las grandes urbes y tanto en los países de origen como en los de tránsito y destino, con una frecuencia y un grado de violencia alarmante. Recuerda que estamos escuchando Sonidos Incluyentes. Hoy platicamos sobre lo que no tenemos y necesitamos, se llama inclusión. Diagnóstico interseccional sobre la situación y necesidades de las mujeres, niñas, niños y adolescentes y personas LGBTTI, migrantes y sujetas de protección internacional en la Ciudad de México. Si requieres más información, puedes visitar la página de Sin Fronteras, www.sinfronteras.org.mx. Tu opinión suena. Irazú, gracias, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sonidos Incluyentes. Cuéntanos, ¿qué es esto de Sin Fronteras y AP? Bueno, te cuento, somos una organización que ya tenemos más de 20 años, este año cumplimos 21 años. Impulsar y apoyar el acceso a derechos y sobre todo el reconocimiento para las personas migrantes y refugiadas. Nosotros Sin Fronteras nacimos en un contexto donde ya estaban los acuerdos de paz en Sin Fronteras en el 95, ya cuando estaba renegociándose la paz en Centroamérica, y surge la organización para proveer y sobre todo dar información a las personas migrantes y refugiadas que están pasando por México, pero sobre todo que quisieran solicitar el asilo. ¿Y qué es solicitar el asilo? ¿No? Asilo en México. Es cuando tu país, ¿no? Por ejemplo, en este caso Centroamérica, no puede dar la protección de los derechos a las personas y sobre todo que están en una situación donde su vida corre peligro. Uh-huh. Entonces ellos tienen que salir a otros países para que otro país lo pueda acoger a lo que se le llama la protección internacional. O sea, a partir de ahí, Sin Fronteras surge, somos pioneras en el tema de las personas refugiadas en México. Hemos trabajado 21 años, sobre todo por el hecho de que sea reconocida la protección internacional, pero también porque tengan la inclusión y la integración como sociedad civil que los acoge y los recibe, ¿no? De un contexto de violencia bastante fuerte que, al final de cuentas, pues situación que México más bien ha ratificado en tratados internacionales y que puede dar la protección internacional. Erasu, nos hablas mucho de protección internacional, personas sujetas a protección internacional. Uh-huh. Y casi entiendo que es un vocablo muy nuevo, lo he empezado a escuchar, ¿no? Uh-huh. Mucho lo he escuchado de Sin Fronteras, ¿no? O de algunas organizaciones organizaciones que trabajan con la población de migrantes. ¿Qué incluye la protección internacional? ¿Qué perfiles, qué tipos de acciones o personas o qué tipo de protección es la que, cuando hablas de una protección internacional? La protección internacional es cuando una persona que está en su país tiene un temor fundado de que su vida o su seguridad corra peligro en su país de origen. Okay. Y que el propio país de origen no pueda proteger de esa situación, ¿no? Un ejemplo muy habitual que hemos estado viendo en los últimos años es lo que está pasando en Honduras, por ejemplo. Okay. Personas que están perseguidas por las maras o las pandillas, en donde el Estado no ha tenido una respuesta de protección hacia sus ciudadanos porque hay extorsión en los grupos LGBTI, hay un alto índice de homicidios, en donde la vida de la persona corre peligro. Por ejemplo, las extorsiones en Centroamérica han llevado a que la gente tenga que salir huyendo de su país porque no pudo pagar no pudo pagar el impuesto de guerra, no pudo pagar las cuotas que les estaban pidiendo, que cada vez tienden a ser como derechos de piso más altos. Y entonces hay una amenaza de muerte que, lo que hemos visto a lo largo de estos años, lo cumple, ¿no? O sea, o matan a un familiar cercano. Entonces, este perfil de personas salen huyendo del país donde están y lo que buscan es acogerse a otro país. Para que alguien pueda acceder a la protección internacional o la condición de refugiado, siempre tiene que cruzar una frontera. ¿Y qué tipo de acciones ayuda Sin Fronteras a estas personas? ¿Qué tipo de acciones o programas tiene Sin Fronteras para acompañar a estas personas? Mira, principalmente lo que ayudamos es en toda la parte psicojurídica, todo lo que hacemos en el sentido de que apoyamos la identificación de solicitantes de asilo, ¿no? Una persona identificamos, porque a veces los flujos migratorios, ¿no? Todos salimos por distintas razones. Entonces, lo que nosotros hacemos son prácticamente hacer 7 estrategias o 7 componentes estratégicos que tenemos en la organización. En donde, primero, para apoyar a las personas de protección internacional, impulsamos toda una cultura inclusiva. Es decir, hablamos de ellos, ¿no? Nos invitan a programas de radio y colocamos el tema. La otra es que promovemos la aplicación de marcos normativos, ¿no? Para que este perfil de dentro de la migración sean incluidos las personas refugiadas y solicitantes. La otra es que creamos información con un enfoque de inclusión y de integración, ¿no? No hablamos de que tengan que tener acceso a derechos separados o que tenga que haber una protección diferenciada, sino hablamos que ellos ya el Estado mexicano los está reconociendo legalmente y pues ya pueden estar en el país, ¿no? Y eso lo que hace es que tengamos que incluirlos en todos los programas, cómo tienen ellos que tener acceso a sus derechos, cómo pueden rehacer su vida, ¿no? En México. La otra es que buscamos el acceso a la justicia, ¿no? Irasu, y en el marco de la interseccionalidad, ¿cómo es que Sin Fronteras llega a trabajar con la población LGBT? Mira, hemos visto que es una población creciente, ha sido una población que ha estado presente en los flujos migratorios, pero a raíz de que empieza a haber una violencia muy fuerte en Centroamérica para este grupo, pues las personas también empiezan a migrar, no tan solo por la situación económica, sino empiezan a migrar porque su vida se ve amenazada o porque empieza a haber una gran ola de homicidios, especialmente Honduras. Entonces, lo que empezamos a ver en Sin Fronteras es que empezaba a perfilarse dentro de los flujos que nosotros atendemos este perfil de personas que también necesitan una atención, ¿no? Psicosocial, ¿no? Porque vienen muy violentados por toda la situación que pasa. Necesitan también cómo poderlos incluir también en una sociedad xenófoba hacia esta comunidad. Es decir, no es que nosotros lo que trabajamos identificamos en las comunidades LGBTTI, es que también empiezan a tener una discriminación muy fuerte aquí en México, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es identificarlos, ayudarlos a su proceso e identificar sus necesidades para su integración y sobre todo para que ellos puedan tener un proceso legal de salud mental y de integración juntos con nosotros. Y es también, bueno, el motivo de este programa tiene que ver con el maravilloso diagnóstico que hicieron en lo que tenemos y necesitamos. Se llama inclusión. ¿Te parece que vayamos a un corte de estación y cuando regresemos nos contarás con quién hicieron este diagnóstico, cuáles fueron los principales hallazgos que ustedes encontraron en el marco de este diagnóstico y qué es lo que la población LGBTTI sujeta a protección internacional necesita? ¿Te parece? Perfecto. Soy José Luis Gutiérrez, no le cambies, seguimos aquí en Sonidos Incluyentes desde 660 de AM Radio Ciudadana. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df y Facebook Así Legal. ¿A dónde, a dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. Expresión de género generalmente se refiere a la manifestación del género de la persona, que podría incluir la forma de hablar, manerismos, modo de vestir, comportamiento personal, comportamiento o interacción social, modificaciones corporales, entre otros. Es de noche y está haciendo frío. Las ausencias tiemblan en mi piel. Mi país se ha quedado dormido, agotado de tanto perder. ¿Quién me tenderá la mano? ¿Quién recogerá el dolor? ¿Quién me ayudará a vivir? ¿Quién me dará calor? ¿Quién me dará calor? ¿Cuántos días desnudan mis sueños? Deshojados en tinta y papel. No es la sed ni el hambre que siento, es un mundo girando al revés. ¿Quién me tenderá la mano? ¿Quién recogerá el dolor? ¿Quién me ayudará a vivir? ¿Quién me dará calor? ¿Quién me tenderá la mano? ¿Quién recogerá el dolor? ¿Quién me ayudará a vivir? Me dará calor. ¿Quién me dará calor? ¿Quién me dará calor? ¿Quién me dará calor? Estamos de regreso en Sonidos Incluyentes y ahora acabamos de escuchar Canción para Refugiados de Paco Damas. Esta canción nos habla sobre el lamentable proceso que pasan las personas refugiadas políticas. Recuerden que estamos en Sonidos Incluyentes y estamos hablando sobre el informe de Sin Fronteras denominado Lo que no tenemos y necesitamos se llama inclusión. Y antes de irnos al corte, justamente le decíamos a Irazú que nos contara un poco sobre cuáles son los principales hallazgos que se encontraron en este informe y cómo es que deciden hacer este informe, querida Irazú. Mira, José Luis, una de las líneas estratégicas que estamos siguiendo ahora en Sin Fronteras es que necesitamos ver cómo se va a integrar la población refugiada que se está quedando en México. Ahorita no solamente es la atención del procedimiento, del procedimiento legal, sino que también ahora estamos trabajando y hemos impulsado desde hace muchos años, sobre todo en la Ciudad de México, esta agenda que traemos, la hemos trabajado 10 años, de cómo poder incluir a la población migrante y ahora refugiada. Por eso surge el diagnóstico, porque lo que nosotros hemos tenido y ha sido un ala muy fuerte de Sin Fronteras, ha sido la investigación con población. Entonces, nos interesaba generar una triada en este informe entre población, gobierno y organización de sociedad civil, que diera cuenta de la situación del acceso a derechos de las personas migrantes. Y especialmente escogimos el grupo LGBTTI porque nos parecía un grupo que estaba invisibilizado en la parte de migración. Claro. O sea, todo el mundo hablaba niños y que estaban llegando, ¿no? Pero que no lo estábamos visibilizando. Pero la otra parte es que nos interesaba saber cómo están accediendo. Entonces, a partir de ahí, surge hacer el informe. Y surge hacer el informe en colaboración con otras organizaciones que principalmente fueron los albergues de la Ciudad de México, uh-huh. ¿no? Que trabajan con población y que nos permitieron generar también grupos de información con personas migrantes, refugiadas en tránsito, para poder ir ubicando cómo está el acceso a derechos en la Ciudad de México para esta población. Y los principales hallazgos dentro de los tres grupos, y me voy a centrar especialmente en el grupo LGBTTI, es que de los tres fue el que peor evaluado sale. Mm. Tenemos grandes problemas en el acceso a derechos a ellos, porque tienen uno de los principales problemas es la exclusión social, ¿no? Uh-huh. Que están sufriendo. La otra, la marginación económica, porque en empleos formales no se están pudiendo insertar, sino más bien es en la informalidad, y sí podría llegar a decir lo que a veces el propio modelo los orilla que tengan que caer en la prostitución, uh-huh. ¿no? Como medio de vida. Uh-huh. Y eso hace que también haya una violencia sistemática contra este grupo. Claro. Y de ahí se deriva toda una serie de violaciones a derechos humanos, que el principal tiene que ver con el acceso a trabajo, ¿no? Okay. Y el acceso a trabajo te destraba a los demás. El segundo tiene que ver con el acceso a la identidad. Uh-huh, claro. Ese es un tema sumamente importante. ¿A qué se enfrentan frente a este derecho, al derecho a la identidad? Me imagino que estamos hablando de las personas, específicamente las personas trans sujetas a protección internacional, ¿no? Exacto. ¿A qué se enfrentan en el marco del derecho a la identidad? Mira, principalmente en el derecho a la identidad, quiero acotar que en este informe lo que hicimos fueron con mujeres transgénero, ¿no? Okay. O sea, fue el grupo que identificamos más, que tuvimos uh-huh. Acceso a ellos, y ahí lo que pasa en el acceso a la identidad es que no pueden obtener un documento de identidad que reconozca su identidad de género. Ok. Mm. Entonces, estamos hablando que ellas se asumen... Aunque tengan calidad de refugiadas, por ejemplo. Aunque tengan calidad de refugiadas, porque a quien reconocen es a la persona, es decir, al hombre, a Alfredo o Juan Manuel, ¿no? Mm. Entonces, ellas se asumen ya como Joana, como Rocío, ¿no? Claro. Y entonces es esa parte de la falta de la identidad, no nada más a veces es identidad en los propios documentos migratorios, sino en su reconocimiento de su condición sexogénero. Claro. Y eso ha sido también un gran problema, porque a la hora que quieren acceder a derechos, el uh-huh. asunto es tus documentos me dicen que eres hombre, entonces no eres tú, hay una traba para poder acceder. Esta situación persiste incluso tras haber sido reconocida con un documento de como refugiada. Y el documento que les dan de refugio, ¿qué es? ¿Es una cédula? ¿Es un tipo? ¿Qué es lo que es? Es una tarjeta residente permanente, okay. en donde ellos ya pueden tener todos los accesos a derechos. Es decir, ahí ya le reconoce el gobierno mexicano que es una persona que tiene un documento migratorio en el cual puede acceder a derechos, salud, educación, trabajo. ¿Pero desde el refugio les reconocen la identidad y la expresión de género? ¿O desde no. ahí, digamos, desde esa fuente es donde está contaminado el tema? Porque el refugio se le concedió a ese nombre de hombre, ¿no? Exacto. Desde ahí viene. Y eso es, no sabes, unas trabas enormes uh-huh. a la hora de la propia atención. ¿Cuál sería el procedimiento que tendrían que seguir, ¿no? O sea, ellos tendrían que, siendo extranjeros, nacionalizarse uh-huh. y de ahí pedir su cambio, hacer todo lo que tendría que hacer el cambio como cualquier persona mexicana quisiera hacer. Claro, pero el tema de la nacionalización es porque usualmente el contexto del que traen ellos es un tema de violencia, de peligro en su entidad, en su estado, en su país de origen, que por lo tanto la forma de entrar es como un tema de refugio. Exacto. Usualmente con ese tipo de protección. ¿Y qué ha pasado? ¿Ustedes han hablado con las autoridades de migración sobre el reconocimiento de esa persona, de su identidad? ¿Y cuál es la traba que les ponen? ¿Por qué no les dan su tarjeta como refugiados con el nombre de identidad que aparece? ¿Cuáles son los principales retos a los que el Estado dice que se enfrenta frente a estos temas? Pues el principal reto es a que él tiene documentos, su acta de nacimiento, o sea, todos los documentos legales que se sustentan tienen que ver con el nombre. Entonces, el Estado quien reconoce uh-huh. es a quien tiene esa identidad dentro de los documentos, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos en este grupo es precisamente esta parte de que el Estado no ha logrado también como dimensionar, ¿no? Inclusive a nivel de México. O sea, yo lo que quisiera colocar aquí es que no es solamente con las personas refugiadas migrantes. Okay. Eso también pasa a nivel de la estructura en la estructura de reconocimiento de los derechos aquí en México, ¿no? Entonces, uh-huh. A los ciudadanos. A los ciudadanos, claro. ¿Cómo no? Entonces, lo que pasa en la las problemáticas que tenemos nosotros como ciudadanos con las personas migrantes se agrava un poco más por la xenofobia. Entonces, lo que dicen es que tienen que seguir el marco legal que tiene el propio Estado, y el propio Estado dice, bueno, hasta que tú no seas reconocido como mexicano a través de una nacionalidad, tú no podrás hacer el acceso. Ah, claro, pueden hacerlo, sí, pues que se nacionalicen, ¿no? Entonces, la nacionalización son de 3 a 5 años, implica todo un trámite, implica todo un tema de varios procedimientos y de costos también, ¿no? Que eso también influye, y que durante ese tiempo ellas principalmente se quedan en un limbo, decir, yo estoy con un documento migratorio que no reconoce mi identidad, y que aparte no hay una sensibilidad por parte de los funcionarios públicos que también reconozcan eso, porque un documento te puede dar el acceso, pero otro de los principales problemas es la discriminación que existe cuando ellos quieren acceder por parte funcional. Y cuando les dan el refugio, a las personas trans, ¿viene aparejado con seguridad social, trabajo o algún ingreso económico para subsanar su permanencia en México? No, aquí es solamente un trámite administrativo. Lo que sí es que pueden tener el acceso a trabajo, ¿no? Pero se encuentran con este problema, porque el permiso está a nombre del documento original, si lo identificaba como hombre, ¿cierto? Exacto. ¿No? Entonces eso se vuelve un tema muy complicado, porque inclusive, por ejemplo, y pasa, y ese es un tema que toca también con los que ustedes trabajan, ¿qué pasa con una persona en reclusorio? Supongamos que una persona migrante trans entra, tiene una identidad sexogenérica que ella reconoce, pero en su documento decía, ¿a dónde mandamos y qué hacemos? O sea, el Estado no ha sabido manejar. Bueno, no ha querido. Es evidentemente, y a partir justamente de la reforma en 2011, que tenemos que ver a las personas como eso, como personas. Como personas. ¿No? Claro. Independientemente de su identidad, orientación o expresión de género, ¿no? Sí. Y bueno, sí, es un tema que el Estado no ha dado. Irazú, el programa está a punto de terminar y no queremos irnos sin que nos digas si alguien nos está escuchando y tiene necesidad de los servicios que Sin Fronteras presta, es un inmigrante y que está en esta situación, ¿cómo puede llegar con ustedes? Cuéntanos. Pues mira, nosotros lo recibimos con todo gusto en Sin Fronteras. Nuestra página es www.sinfronteras.org.mx. Ahí encuentran toda la información, tanto de la dirección. Nosotros estamos ahora ubicados en Miscoac, ¿no? En Carlos Dolci 96. Pueden también seguirnos en nuestro Twitter. Y ahí en la página, en www.sinfronteras.org.mx, está toda la información de lo que hacemos, los informes que hemos generado, videos. Y si alguien quiere acceder, con gusto, ahí están los teléfonos para que nos puedan llamar y concertar una cita para poderlos atender y asesorar. Y este informe, lo que no tenemos y necesitamos, se llama Inclusión. ¿Ya lo tienes en la página? Ya está en la página. Inclusive hay un micrositio que hicimos de la agenda del Distrito Federal, donde viene, bueno, la agenda de la Ciudad de México. Uh-huh. Sí. Donde viene toda la información que se ha generado sobre el acceso para personas migrantes y refugiadas. Y también quiero decir, y quiero cerrar mi intervención con esto, que el título del diagnóstico es una frase de una mujer trans. Oh, mira qué interesante. Entonces, para nosotros fue muy representativo también que este informe tuviera como título una frase de una persona que es lo que está pidiendo. Además, qué importante, ¿no? El tema de la inclusión, ¿no? Sí. Pero bueno, Irazú, pues revisaremos el informe. Lo hemos hecho, lo hemos analizado bastante, bastante bien. Reconocemos muchísimo, por supuesto, tu trabajo, el trabajo de Sin Fronteras. Y como siempre, agradecerte que hayas estado con nosotros aquí en Sonidos Incluyentes. Muchísimas gracias. Gracias a ti, José Luis. Muchísimas gracias. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal_df y en nuestro Facebook Así Legal. También puedes visitar la página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en los controles técnicos a Cristina García, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo su apoyo, y al equipo de producción de Así Legal, integrado por Adriana Aguilar y Antíoco Pérez. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes en punto de las 6:30 de la tarde. Si ves contenido que discrimina, envíalo a comunicacion@asilegal.org.mx. Sonidos Incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Así Legal.